triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, bienvenidos a todos a Historias Comunes, espacio de reflexión, de pensar e interpretar la realidad, de escuchar historias de vida que nos dejan aprendizajes en esto de vivir la vida. Porque no es lo mismo transitar que vivir la vida. No es lo mismo para el que nació en patines que para el que patea descalzo. No es lo mismo siquiera para el que la pelea para sí mismo que para el que la pelea para todos. No es lo mismo rebelarse que seguir al rebaño. Esto es lo que aprendemos en Historias Comunes, además de pensar en caminos de libertades colectivas. Estamos en Radio Semilla, un espacio de comunicación, de información popular, un lugar donde se interpreta la realidad desde los intereses de los que le roban derechos, le retasean libertades, le mezquinan justicia, les dan hambre a pesar de ser los que producen la riqueza de este país. De esos anónimos con identidad de pueblo. Estamos en IMPA, Fábrica Metalúrgica de los Trabajadores Cooperativizados, en el espacio cultural donde se construyen voces disidentes. Estamos en el barrio de Almagro, bastión de clase media, en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal desde hace décadas, lo que expresa una urbanidad ganada por el discurso individualista, consumista y acomodaticio, solo dispuesta a estallar si le tocan el bolsillo, como ocurrió en el 2001, cuando los bancos se quedaron con sus ahorros. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación del programa y Clara López en la operación y compaginación del programa. Osvaldo El Chango, el que les habla. En este territorio inhóspito damos batalla porque subyace además y también una clase trabajadora, mancha papeles del comercio, del empleo público, de pequeñas fábricas, y una clase popular trabajadora de los servicios que le dan otro color a la ciudad. Es en la marcha, es la que se mueve, es la que marcha, la que se mueve, la que hace paro, la que denuncia, la que llena la Plaza Congreso cuando se trata la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Es la que enfrenta al gorilaje de derecha por memoria, verdad y justicia. Es esa clase trabajadora que va contra la hipocresía y la corrupción, la que abraza a los migrantes, la que recibe los palos, la defraudada por dirigentes claudicantes, la que siembra de ollas populares la barriada, la que construye baches populares, economías solidarias, ahí donde el Estado está ausente y la organización popular lo reemplaza. Esa Buenos Aires es la Buenos Aires de la esperanza. Esa es la que un día lo cambiará todo. Cuando ya los discursos del capitalismo humano, la fantasía de la democracia de derechos, la hipocresía de la igualdad del liberalismo, sea insostenible. Porque la realidad objetiva muestre que el sistema es para unos pocos. Y no pasará mucho, miren. 52% de pobreza oficial, dicen que hay. Significa que estamos en más de un 60% de pobreza. Desocupación en Ciudad de Buenos Aires, aunque la pongan en un 14,7%, está lejos de la realidad. Muchísimas empresas aprovecharon la pandemia para echar gente sin indemnizar. Muchísimas pequeñas empresas cayeron. Los emprendimientos fueron desarticulados. Las changas se congelaron

radiosemilla.com.ar. Eugenia, ¿cómo te va? Muy bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con nosotros, compartir tu experiencia de vida, tus conocimientos, tu andar por la vida, y porque de todos esos caminos que tú has recorrido, nosotros vamos a aprender. Y vamos a aprender de la mano contigo, y nos vas a llevar a esas experiencias que has hecho. Así que te agradezco muchísimo que estés en Historias Comunes, que nos dé tu tiempo y que hayas querido compartir estas vivencias tuyas. Y muy bienvenida. Te voy a preguntar, para que te conozcamos todos, voy a adelantar que Eugenia es mexicana. Te voy a preguntar dónde naciste, cómo era tu medio social, cómo eran tus padres, de qué trabajabas, si tenés hermanos, si no tenés hermanos. Porque todo ese ámbito, todo ese núcleo familiar, ese núcleo social de nuestros inicios, funciona como una impronta en cuanto a lo que vamos a hacer después, porque nos marca mucho, porque son cargas que son hechas desde los afectos, entonces nos quedan y nos duran. Entonces es muy importante cuando pensamos en nuestra historia personal, reconocer esas incidencias y reconocer ese entorno, ese lugar donde nacimos, porque no es lo mismo nacer en un lugar que en otro. Así que bueno, arranquemos por ahí. Eugenia, contame. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por invitarme aquí a Historias Comunes. Para mí la verdad es que es un honor estar acá. Es un programa que he venido siguiendo durante este año y pues muchas personas que han platicado las admiro y quiero mucho. Entonces pues para mí realmente es un honor estar hoy aquí contigo platicando y pues estoy muy agradecida de que me invites hoy. No, el honor es nuestro. Yo estoy muy contento de que estés, Euge. Así que súper agradecido contigo y que hayas querido que te hagamos la entrevista. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido tranquilo, sentado en un bar, tomando una cerveza, charlando y conociendo tu vida, tu recorrido por esa realidad mexicana y los aprendizajes que has hecho. Contanos, ¿cómo es tu familia? Pues bueno, les platico, hoy les hablo desde San Cristóbal de las Casas, desde Chiapas, pero yo soy de Puebla, nací y crecí en Puebla, que Puebla es un estado que está muy cerca de la Ciudad de México, y crecí en la ciudad, en el ámbito urbano, pero bueno, también mi parte de mi corazón está aquí en Chiapas, entonces bueno, me parece importante decir desde dónde les saludo hoy. Y bueno, yo crecí en Puebla y es un lugar, como decía, en un ámbito urbano, pero que está también, mis recuerdos principales de este lugar es el volcán Popocatépetl, que es muy bonito y que ha estado también presente desde que crecí, entonces siempre nombrarlo se me hace muy lindo, porque también es algo que he aprendido en las comunidades, al nombrar de dónde vienen siempre está presente el ámbito como sí, de la naturaleza alrededor, y aunque esta relación se pierde en la ciudad, pues a mí me vincula con el Popocatépetl, entonces también decido mencionarlo. Pero bueno, no me voy a desviar como a veces hago. Bueno, crecí en Puebla con mi familia. Bueno, mi familia es mi mamá, mi papá y mi hermana y mi hermano. Yo soy la mayor. Y al principio, bueno, decía que crecí con mucho cariño en un ámbito pues de un privilegio de clase, en el cual no comparto hoy desde mi postura política y caminar, porque la clase también es ideológica, pero bueno, ese fue el ámbito en el que crecí, y también ha sido como un proceso interesante de sanación hacia Puebla y hacia todo mi contexto de crecimiento, que ahorita pues lo veo con mucho cariño, con añoranza, muchas partes del espacio, que eso es importante también tener. Entonces, Entonces, pues creo que mi caminar ha sido un poco un proceso de ir a contracorriente en ese contexto, pero que creo que me da como mucha lucidez y también muchos aportes para seguir pedagogizando mi caminar. ¿Y tus padres qué hacían? ¿En qué trabajaban? Mi papá trabajaba y trabaja en una fábrica textil. Puebla es como una zona muy industrial, principalmente en la industria textil. Y mi mamá trabajaba y en mi casa con nosotras. ¿Y el trabajo de tu papá era administrativo, obrero? ¿Qué rol tenía en la empresa? Él junto con sus hermanos tienen la empresa. Él está en la parte de ventas. Pero o sea que la empresa es de tu papá, con sus hermanos. Sí, entonces ya te imaginarás ahí. Un pequeño detalle. Los debates de la lucha de clases son muy fuertes y la verdad también. Un constante pleito familiar, pero bueno, pues sí. Y dime, ¿dónde estudiaste vos? Yo estudié en una escuela de puras mujeres, en una escuela privada, católica de monjas. Entonces, bueno, también ahí es un espacio. La tenías completa vos. Interesante, sí. Sí, ha sido un proceso de transformación interesante. Pero bueno, creo que justo el ámbito educativo en el que me empecé a formar, bueno, al principio iba en una escuela un poco más alternativa en primaria, pero igual privada, ¿no? Entonces, pensar aunque siempre haya el discurso de derechos humanos como dentro de la educación, que sea una escuela privada, pues es justo la contradicción principal, porque es muy difícil que haya como una criticidad del contexto en el que vives cuando es en el ámbito privado, en donde se reproducen indiscutiblemente violencias por la propia estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese fue el ámbito educativo en el que, pues claro, que el sistema patriarcal, colonialista, capitalista está presente y que tiene mucho que ver con la internalización del sistema, ¿no? Que platicamos también más adelante, pero que está presente en la cotidianidad en el ámbito educativo. Siempre hablamos de las escuelas como los espacios que imponen la colonización también del pensamiento, y bueno, creo que es algo muy fuerte de lo que partir justo para analizar el contexto en el que crecí, una escuela de puras mujeres y de monjas. Pero... Y dime, si ahí... Pero hay poco espacio para encontrar algún pensamiento crítico que te aparte de la tendencia. Pero dime, ¿tuviste algún profesor que te haya aportado hacia un pensamiento más crítico, que se haya apartado de esa linealidad que tiene la formación de la escuela como adaptación al sistema, o no? Pues yo creo que sí, de alguna manera hay como espacios de reflexión y de alguna forma una ligera como criticidad que está presente, ¿no? O sea, sí, siempre está en el discurso, el pensamiento crítico, en la educación, y bueno, no es así tan, de una manera así tan fuerte como suena escuela de monjas ahí encerradas, ¿no? Pero creo que, claro, o sea, el patriarcado sigue presente y el colonialismo igual. De alguna manera, siempre, pues, sí, se favorecía el diálogo, y eso te llega, pues, de alguna forma empezar a buscar en lo que piensas, pero una criticidad estructural necesaria con una lógica de transformación social, no la sentí que hubiera, y tampoco la veo posible, como decía, en un ámbito privado, en el que no la puedes vivir ni experimentar en ese espacio, ¿no? Entonces, pues sí creo que está alejada la práctica del contexto real del país que es México, con profundas y crecientes desigualdades y múltiples dominaciones que lo caracterizan. Entonces, pues bueno, creo que, pues sí, eso. Y dime, Euge, vos estudiaste ambientología o ciencia ambiental. ¿Por qué elegiste? ¿Qué te llevó a elegir esa temática, esa carrera? ¿Qué pasó ahí en ese preuniversitario para que decidieras por ese lado? Sí, pues estudié ciencias. Primero entré, ahí está mi lado oscuro que a veces hasta me da pena recordar, pero hay que mencionarlo. Entré primero a estudiar negocios internacionales, imagínate. Ahí, ¿y en eso que hubo influencia familiar o fue una decisión tuya eso? Pues creo que fue una decisión mía, pero bueno, también analizar la toma de decisiones en esas edades tan vulnerables como de juventud, pues está permeada siempre la opinión externa, ¿no? Aunque seas o no consciente. Y yo pensándolo después de mucho tiempo, fue como, según mi criticidad de ese tiempo, que la verdad me da gusto, como que me da ternura recordarme con mi criticidad y algunos tintes de según yo rebeldía de ese tiempo, porque era aún mi idea, pues sí, del capitalismo, pero también como de las mujeres sí podemos, entonces yo voy a ser una emprendedora, mujer importante en los negocios, porque sí, las mujeres. Entonces, claro, era también de alguna manera, no me identificaba como feminista, pero creo que el discurso del feminismo blanco estaba de alguna manera permeado en mí, como de yo voy a ser una emprendedora, que es de parte del capitalismo, ¿no? Del feminismo capitalista que cuestionamos dentro de nuestros feminismos en los que ahora me construyo, ¿no? Pero creo que iba por ahí un poco. Entonces entré y dije, no, por aquí no va, ¿no? Justo dije, no va por ahí, pero también en ese periodo y también estaba como teniendo esta duda sin mencionarlo, ¿no? Porque te platicaba que muchas veces en los espacios de platicar como de la experiencia y de la vida hago trampa y creo que hacemos a veces trampa de decir lo que queremos o no, pero tuvo que ver también ahí mucho después en mi proceso de cambio y de buscar otra cosa, unos periodos de fuertes depresiones que viví, de depresiones como clínicas, que a veces creo que faltan en nuestros análisis de contexto, ¿no? Lo que representa la salud mental en las juventudes y en el mundo, ¿no? En general, que son síntomas del sistema. Entonces, analizarlas también desde, pues, de esta forma estructural para mí ha sido muy importante, pero creo que a partir de ahí, de ese hoyo en el que sé que estaba durante mucho tiempo, me llevó también como a ahora tener como una sensibilidad y una relación con mis emociones y sentires distinta, ¿no? Entonces, hablar de esto me parece importante por lo que representa también ahora en tiempos pandémicos y las enfermedades mentales y la salud mental es un tema que hay que tener presente, ¿no? Desde una apuesta política y con criticidad, por también el privilegio de clase que tiene y que representa, porque, pues bueno, los sistemas de salud no lo tienen prioritario en un país también en el que el sistema de salud tiende a privatizarse. Entonces, bueno, era importante mencionarlo para cómo también partía estos cambios tan, tan brutales de camino, ¿no? O sea, como de negocios a desarrollo sustentable y ambientales, era como ¿qué onda, no? Entonces, muy brusco, claro. Es que nosotros decimos siempre que el capitalismo es alienante, pero nos quedamos ahí y no lo trasladamos a lo que pasa a las personas. Entonces, cuando les pasa a las personas, el sistema tiende a convencerte de que es un problema personal, es un problema que tiene cada uno, entonces para que no se vea como una consecuencia del sistema. Y nosotros tampoco somos demasiado profundos cuando analizamos este fenómeno. Y de entonces, ¿cuánto tiempo, cuántos meses fueron los que estuviste intentando esta carrera y dejaste y empezaste la otra? Estuve 2 meses nomás. Ah, 2 meses. Sí, y de ahí dije, no, creo que no. Y entré a Ciencias Ambientales igual, aún sin una criticidad ni una postura política fuerte de mi parte, ¿no? Creo que entré a la universidad, que también es una universidad privada, una universidad jesuita, con una idea de hay que cuidar al ambiente, una idea muy conservacionista, que también es propia del capitalismo verde, que hay que hablarlo, ¿no? Porque ha estado muy presente sí. También ahorita en la pandemia este ecofascismo brutal. Entonces creo que yo entré un poco con esa idea de hay que cuidar la naturaleza y sí esta relación, pues sí, con la tierra dije, claro, va por ahí, pero ya después me fui como topando con entender la complejidad que tiene y esta parte de que sin justicia social no puede haber justicia ambiental y bueno, ahí fui formándome un poquito, poco a poco más. Claro, ahora ha cambiado esto de lo ambiental porque creo que hace 40 años atrás incluso tenía un contorno mucho más romántico, esto de cuidar el ambiente, porque todos dañamos el ambiente, también es otra de las cosas que no aparece el sistema ahí como principal responsable del daño al ambiente. Entonces, te lo enseñan en las escuelas, ¿viste? Te hacen separar el plástico. Y ahora no, se ha convertido en uno de los temas centrales del desarrollo, porque el capitalismo viene por los recursos naturales y el ambiente no es un problema para el capitalismo, arrasan con todo. Y ahí en Centroamérica, por ejemplo, los sembradíos de las palmas para el biocombustible, para el aceite, arrasan con todos los bosques, arrasan con todo para sembrar eso. Acá lo es con la soja, pero digamos, eso es lo que está haciendo. Y aparte lo está haciendo con una tecnología impresionante, que el hecho de la preservación de la naturaleza, de la preservación de la tierra, se ha convertido en algo crucial, digamos, de estrategia de vida y de supervivencia. Claro, sí, y con esto que dices, creo que hay que tener muchísimo cuidado con el discurso, ¿no? Con el discurso del cambio climático por parte del capitalismo, es como justo tiende a homogeneizar responsabilidades, ¿no? Y es bien peligroso porque también las acciones de solución que te da son, como decías, individualizadas, ¿no? Yo uso poquita agua cuando me lavo los dientes. Claro. Entonces, bueno, sí. Esto es muy fuerte sin una crítica estructural. Nosotras en DESMI decimos que no hay futuro ambiental ante la crisis socioecológica si no se garantiza la autonomía de los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Entonces, ahí toda esta visión de la agroindustria y de la fuerte problemática que esto trae es brutal, ¿no? Entonces, si no tenemos también ahí un como análisis fuerte del discurso, podemos caer en cosas bien peligrosas, ¿no? Como hace ratito decía, el ecofascismo ahora le dicen mucho durante la pandemia, es que nosotros somos el virus, las personas, y bueno, se vuelven discursos brutales también, muy fuertes. Entonces, bueno, ahí hay que estar bien atentas, ¿no? Pero sí, creo que un poquito estudiar ciencias ambientales también te lleva a como una crisis personal ahí de impotencia, de híjole, es que ya la problemática es muy fuerte, ¿no? Pero buscar alternativas y soluciones, a mí, por eso ha sido tan transformador tener este acercamiento y esta como apuesta y lucha común junto con las comunidades, ¿no? Que creo que es importantísima, pero ya ahí voy bien desviándome, pero bueno. No, ahora vamos a ir a eso, un pequeño corte. Y vamos a ir a que nos cuentes qué te acercó a las comunidades, cómo fue ese viraje, ese cambio, esa decisión.

¿Es un conocimiento que está dentro de otra ciencia? Sí, sí, la carrera de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Ciencias Ambientales. Pero, pero sí está en el área de Ciencias Sociales. Y durante mucho tiempo también dije, ¿qué es eso de desarrollo sustentable? Porque también se usa mucho, ¿no? Y como vinculándolo con lo que veníamos hablando del discurso y de todo, creo que es algo discursivo que no se atreve a tener un posicionamiento político claro, ¿no? O sea, el desarrollo sustentable, al final este discurso que viene muchas veces de la ONU o de lo que sea que haya salido, no tiene una postura política clara anticapitalista. Entonces, eso lo vine aprendiendo poco a poco en las comunidades y en la práctica, pero me parecía importante. Ahorita me vino a la mente recordar justo este nombre de la carrera con la que ni siquiera comparto el propio nombre, pero bueno, sí. Ajá. ¿Y cómo fue esa relación del estudio tuyo en la universidad con las comunidades? Pues empieza durante la carrera, se analiza también, hay una criticidad en cuanto a justo estos problemas, pero principalmente es en el servicio social que hice, en la universidad que estudié, que decía al principio es una universidad jesuita, en la que hay la posibilidad de hacer el servicio social de inserción. En México, para poderte graduar de la universidad, es ley que tienes que hacer horas de servicio social, 480 creo que eran, no lo recuerdo bien. Y normalmente lo puedes hacer mientras estudias en algún, hasta en la universidad misma o en alguna organización cercana, o lo puedes hacer aquí esta posibilidad de hacerlo de tiempo completo, que eso quiere decir que te vas a una comunidad o a una zona del país, que hay diferentes lugares, hay en Oaxaca, hay en la Sierra Norte de Puebla, hay en Chiapas, de tiempo completo a estar en algún proyecto. Entonces yo decidí hacerlo y me vine a Chiapas, a San Cristóbal. Una amiga también coincidió que se venía. Nos vinimos a San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas. Y bueno, fue cuando empezó también como que mucho este proceso de transformación que tuve en cuanto a pues tener mayor acercamiento con las comunidades y con la realidad que conocía, que conozco, pero que es distinta a vivirla. Entonces llegué a San Cristóbal en el 2016 a vivir en una casa de voluntarias y voluntarios, de que éramos entre un promedio de 25 a 40 personas a veces, ¿no? Como compartiendo el espacio, que también fue una experiencia pues muy, muy importante para mí, de alguna manera vivir de en cierta forma de un tipo de comunidad distinta, ¿no? Compartir sí. Con tanta gente te hace también aprender muchas cosas. ¿Y cómo cayó esto en tu familia? Digamos, de que te ibas sola a vivir en una comunidad. Pues bueno, fue conflictivo, ¿no? Dentro de esta mi ira contracorriente y mi rebelión en mi familia, que ya llevaba mucho tiempo. Pues sí, al principio que no había mucho permiso de que yo viniera, y dije, bueno, pues es que no estoy tampoco pidiendo permiso. Y al principio fue complicado también por la idea que hay en mi familia y mucho en la sociedad de Puebla, en muchas familias, en cuanto a Chiapas, ¿no? Chiapas sí. Está en el sureste mexicano, en la frontera con Guatemala, y es como, no, es un lugar muy peligroso, es un lugar, en el que no, mejor ni vayas, ¿no? Y también hay una idea muy equivocada sobre el levantamiento zapatista y sobre esta región de rebeldía y de dignidad. Entonces, había mucho miedo en mi familia, sobre todo de parte de mi papá, como de que yo fuera y como todo esto. Y bueno, fue para mí como una decisión que me pareció importantísima y pues sí me vino un poco en conflicto. Pero pues así fue como llegué. Escúchame, llegaste a una pensión donde había 30 o 40 personas voluntarias, todas voluntarias que venían de distintos lugares, no todos sí, venían de universidad. De diferentes partes del mundo. O sea que era diferentes partes del mundo, era muy heterogéneo. Sí. Toda una experiencia riquísima esa. Sí, el criterio era ser voluntaria, entonces había observadores y observadoras de derechos humanos, había en distintas organizaciones, ¿no? Entonces igual te da la posibilidad de conocer muchas otras organizaciones y muchos otros procesos que hay aquí en Chiapas, que a mí me amplió muchísimo el panorama también, como de lo que se hace y de lo que hay. Entonces, pues igual nunca había como vivido en un espacio en el que, pues claro, hay reglas comunes, había nuestra asamblea, hay acuerdos. Entonces, de alguna forma no es una comunidad como en el ámbito como territorial distinto del que me refiero a veces, pero es una cierta forma de comunidad y de convivencia distinta, ¿no? Para mí era romper un poco con ese individualismo en el que vivía y buscar esta construcción colectiva, que es complicado, ¿no? 30 personas en una casa era muy interesante. Claro. Fue para mí muy importante, porque siempre tengo como este problema en mi cabeza, que creo que nos pasa muchas de la coherencia, ¿no? Entre mi sentir, entre mi pensar, entre mi actuar, y aquí entonces mi discurso de organizarnos y vivir en colectivo, pues sentía que de alguna manera lo estaba viviendo, entonces era importante como en ese momento, ¿no? O sea, estaba haciendo una práctica colectiva además, de convivencia ahí con todo ese grupo de personas. Y Eugenia, contame o contanos cómo es esa mirada tuya, porque digo, venís de una zona urbana, vas a una zona de una comunidad ligada a lo rural, haces esta experiencia de convivencia, muchas cosas nuevas, entonces son muchas cosas que son impactantes para uno, que viene con una determinada mirada, por más que vos decís, era consciente de la realidad en cuanto a las situaciones de desigualdad, las situaciones que había, las distintas realidades sociales en México, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, presenciarlo, estar con la comunidad. ¿Cómo fue eso para vos? Cuéntame un poquito. Pues, bueno, fue toda una transformación personal, pero creo que mirándolo como ya un poco de manera alejada y también intentando como pedagogizar la experiencia, lo más fuerte fue un poco lo platicábamos, el saber la manera en la que tengo interiorizado el sistema de opresión, ¿no? La manera en la que estaba en mí, o está de alguna manera el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, fue algo como muy fuerte, ¿no? Porque claro, yo ya tenía mi discurso de no al capitalismo y sí la destrucción del medio ambiente, como muy discursivo, pero interpelarlo y sentirlo y saber en la manera en la que reproduzco violencias en mi cotidianidad fue algo como muy fuerte, ¿no? Que también creo que te lleva a ese no poder cerrar los ojos después, ¿no? Porque no hablo de llegué y abrí los ojos y cambié, no, porque sabes en dónde vives, de alguna manera sientes y sabes el contexto violento de este país, pero ya no puedes, no sé, yo sentí como un ya no puedo no, creo que ahí nace la militancia también, un poco el saber cómo yo reproduzco violencias de manera individual y colectiva, se me hizo algo como muy fuerte dentro de esa cotidianidad, y esa búsqueda como que creo que ahora es permanente de construirme nuevas cotidianidades que busquen hacer de alguna manera cotidianidades de transformación o cotidianidades revolucionarias, no sé, de alguna manera, esta frase de Claudia Coral de construirnos cotidianidades revolucionarias, de hacer de la lucha cotidiana revolucionaria, se me hace como bien importante, ¿no? Bien, no sé, me lleva como a interpelarme mucho, y que también esta estrategia revolucionaria que busque cambiar la vida cotidiana es algo que, bueno, que me interpela todo el tiempo, ¿no? Pero creo que era un poco eso, como identificar mis violencias. Y luego esta idea de servir, pues es servicio social, ¿no? Entonces, muchas veces después de volverte hacen como muchas preguntas, como ¿cómo fue tu experiencia? Y la pregunta siempre era como ¿cómo fue tu experiencia de servir? Entonces era como de las cosas que que más me interpela y que me sigue interpelando esta idea del servicio, ¿no? Cuando se busca construir una verdadera como horizontalidad, para mí el servir tenía una carga muy fuerte como de una mirada un poco paternalista o asistencialista y creo que, o también a veces el servir, ahora que lo veo también como desde la militancia, a veces está vinculado a un sufrir o a un como entregarlo todo, ¿no? Como que pensándolo me preguntaba como realmente se puede servir desde una horizontalidad, ¿no? O se puede luchar de manera conjunta con las comunidades con una idea de que voy a servir. Entonces, bueno, es algo que como que me seguí cuestionando mucho tiempo y me sigo cuestionando, pero después de un tiempo y siguiendo como en este caminar de construir de manera colectiva en distintos espacios, sí realmente creo que buscar lo que aprendo, lo que aprendemos, o buscar querer aprender algo que se le pueda dar un uso común, que sirva, que tenga algún sentido, pues ahí entra esta cualidad de servicio en la que sí es posible que puedas servir en una lucha común antihegemónica, ¿no? Entonces, por eso me parecía como muy importante igual siempre partiendo y teniendo muy claro mi espacio de lucha, en dónde estoy parada, mis múltiples contradicciones, ¿no? Y seguir apostando como a esa construcción colectiva por la vida, por la solidaridad mutua, por la sororidad en la que también creo y es otra apuesta política, la reciprocidad, la colaboración, todo vinculado al servir, pero que no va separado de estas cosas, ¿no? Entonces, creo que aunado a estas cualidades puede ser una apuesta política que también me va a seguir interpelando y que es importante también esa capacidad de sentirnos incómodas y de seguirnos interpelando constantemente. Entonces, pues creo que iba por ahí un poco mi reflexión. Muy bien, vamos a ir un pequeño corte y voy a volver sobre un tema que me parece importante que vos has mencionado, porque todos caemos en eso. Ahora volvemos. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones. Pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Radiosemilla.com.ar. Euge, tú decías recién de que una de las primeras cosas que sentiste y que te viste interpelada es en cómo tenías internalizado la cultura, los valores del sistema capitalista, estos contenidos patriarcales que vienen con el sistema, y bueno, tomar conciencia de eso fue una de las primeras cosas con las cuales te enfrentaste, y esto lo tenemos todos, digamos, ¿no? Es decir, nosotros nacimos, nos educamos en un sistema capitalista. Entonces, desde la familia misma, desde que somos chiquitos, nos empiezan a meter los valores del sistema capitalista. Entonces lo tenemos tan internalizado que aun cuando tenemos un pensamiento crítico y un pensamiento crítico transformador, no hablo de cualquier pensamiento crítico, nos creemos que estamos exentos de tener esos valores capitalistas o esos contenidos. Y no, los tenemos. Entonces, cuando más profundizamos en ese pensamiento, ahí tomamos conciencia de que tenemos que hacer todo un esfuerzo para no caer en esos mandatos del sistema. Y por eso, digamos, esos cambios son de tanto tiempo y tan largo, porque nos han formado 20, 30, 40 años de esa manera, entonces no es fácil cambiar de un año para otro. No es que uno toma conciencia de las cosas y a partir de ahí cambió su práctica. Toma conciencia y tiene que hacer un esfuerzo para cambiar la práctica. ¿Qué sé yo? Yo lo veo muy, muy reflejado eso en el machismo, por ejemplo. Algo tan propio, aunque es anterior al sistema capitalista, pero algo que el sistema capitalista lo usó para el poder y la dominación. Entonces, tenemos una cultura tan tremendamente machista que uno tiene que hacer un esfuerzo ideológico para no caer en esos comportamientos, y tiene que estar atento, porque si no está atento, chao, le apareció algún rasgo machista en cualquier momento. Y entonces es un esfuerzo, porque estamos formados así por muchísima cantidad de años. Entonces no es solo el hecho de ser consciente, sino hacer una práctica en contrario que te haga naturalizar no ser machista. Y eso lo tenemos todo. Mirá vos qué interesante que vos hayas sido una de las primeras cosas que te pegó ahí en ese pie a tierra en la comunidad. Bueno, contanos cómo, ¿cuál fue la primera comunidad a la que fuiste? ¿Te acordás? ¿Y cómo te relacionaste ahí? Sí, ay, sí, me acuerdo perfecto. Pues la primera comunidad a la que fui, bueno, fue en la zona de Chilón, que es una zona celtal, y fuimos a hacer un taller era como un diagnóstico participativo del contexto, porque estábamos aportando como para hacer un análisis de en cuanto al uso del agua, ¿no? Y bueno, la primera, era un taller con muchísima gente, que no teníamos pensado que iba a haber tantísima gente, y pues la primera dificultad a la que me encuentro es llegar a una comunidad en la que no hablo el idioma que ahí tienen, ¿no? Porque pues todas las personas hablaban en celtal y yo no hablo celtal, ¿no? Entonces, pues claro, llegar y hacer un taller en el que pues yo no hablaba el mismo idioma fue como muy fuerte, ¿no? Y esas son como cotidianidades bien así chiquitas, que es como, claro, ¿cómo? Entonces, bueno, tuvimos una traductora y un traductor que pues siempre ayuda en los talleres y todo eso, pero bueno, también empezar a como conocer y a descubrirnos juntas como esas otras formas de comunicarnos fue como uno de los aprendizajes y que sigo teniendo muy, muy lindos, porque somos seres súper comunicativas, ¿no? Más allá de la lengua, hablábamos a través de la risa, de diferentes formas de este lenguaje no verbal, que fue como, claro, bien complejo, pero que también es un constante aprendizaje para mí, ¿no? Y conocer igual, pues muchas de las formas en las que se traducía o se traduce el celtal, que tiene muchísima mayor profundidad que lo que preguntábamos, me parecía como impresionante, ¿no? Entonces igual fue como algo muy lindo en el taller, que fue bien complejo, te imaginarás, pero también... Uh-huh. Darme cuenta de estas otras formas de comunicarnos y de convivir fueron como muy interesantes en mi primer como acercamiento y como ir cero preparada, ¿no? Entonces fue muy lindo. ¿Y tuviste buena aceptación? Con la organización en la que trabajaba, bueno, estaba en una organización que se llama Colectivo Educación para la Paz, y ya había empezado un proceso ahí antes de que llegáramos, éramos tres mujeres que fuimos a hacer el taller, entonces ya conocían a la que era mi coordinadora en ese momento, y pues ya por eso fue como, claro, nosotras llegamos con ella, entonces es diferente a no llegar y no conocer. ¿Y cómo era la comunidad? Esa vez, bueno... Chilón ahorita es una zona como muy complicada. Esa vez el taller fue en la parroquia, en la iglesia. Entonces no conocimos el resto de la comunidad, porque fue como ir al taller, pero conocí como la zona, como la cabecera, digamos. Aquí se le llama cabecera municipal, a donde es como el municipio, y junto están como varias de las comunidades. Pero en esa comunidad había muchos problemas de agua, llevaban mucho tiempo sin tener acceso al agua, y también la contaminación del agua era un problema, porque una de las formas para medir aquí la pobreza en México, que son como formas de medición súper capitalistas, pero tiene que ver con el drenaje. Si hay sistema de drenaje, no entra tanto en los límites como de pobreza, ¿no? Entonces, pues, los programas van a, bueno, instalar drenaje, pero muchas veces el drenaje se va al río y contamina la fuente principal de abastecimiento de agua de las comunidades. Entonces, ahí había como un fuerte problema en eso, y era parte como del diagnóstico participativo que íbamos a hacer. Ahí, la organización en la que trabajaba había apoyado con algunas ecotecnologías que tienen que ver con la captación de agua de lluvia y con los baños secos. Entonces estábamos como ahí, como yo llegando como ahí a conocer pues lo que era eso, ¿no? En el contexto, pues sí, de esa zona. ¿Y por qué iban a la iglesia? ¿Por una relación con el espacio ese o porque tenía una relación directamente con la iglesia? Pues, ahí no. Pues era como, creo que sí tenía una relación con la iglesia y mi coordinadora, y también por el espacio, porque como llegó mucha gente, pues ahí se hizo como en un espacio que tenían ahí junto. Ese fue mi primer taller, y qué lindo recordarlo, no me acordaba, fue la verdad un reto, ¿no? No pensamos que iba a haber tanta gente, y yo era también la primera vez que de alguna manera me tocaba, pues sí, participar en la, bueno, no me encanta la palabra facilitación, pero sí de un taller, entonces fue como muy lindo y complejo a la vez. Claro, aparte un taller con la gente que habla otro idioma, te recomplejiza, por más que tengas traductor. Claro, sí. Es complicado. Y pues sí, era justo esa crítica a nosotras, ¿no? Llegamos sin saber, pues la lengua pues es como bueno... Sí. Y estamos hablando del año 2015, 2014, 2016, ¿cuándo? 2016 o 2017. ¿Y cuándo llegas a Desmi? A Desmi, bueno, ahí fue todo también durante el servicio social. Algo muy importante en Chiapas es que tienes un seminario de servicio social. Entonces es un acompañamiento aquí en campo con un profesor acá, que es un profesor muy querido. Entonces cuando yo empecé a tener como un primer acercamiento a una educación distinta, ¿no? Y yo la primera vez que escucho sobre Desmi fue justamente en una de las, de los seminarios, de la clase, en la que fuimos a conocer a Jorge Santiago, que es como de los fundadores de Desmi, de mucho tiempo, y nos platicó sobre la historia de Chiapas. Fuimos a conocer el museo de Samuel Ruiz aquí, entonces como que fue la primera vez, el primer acercamiento que supe de la existencia de Desmi, dije, ay, me encanta, me hizo como un clic, pero bueno, después no conocí la organización en sí, sino que un acercamiento a conocer más o menos que existía, ¿no? Y ya de ahí yo seguí en el servicio social, eran 4 meses y me quedé 7, yo ya estaba negada a volver, tenía que regresar a la universidad a acabar la carrera. Ajá. Y ahí justo con encontrar un tipo de educación distinta, dije, yo no quiero ir a la universidad, son puras burocracias, ya me negaba a regresar, ¿no? No hay práctica, bueno, toda ahí mi crítica a la academia y al ámbito, universitario, pero bueno, finalmente regresé, estuve un año más, pero que después, como agradezco también por los procesos que pude ahí construir organizándome con otros estudiantes, que fue también como muy interesante. Ajá. Bueno, vamos a ir a otro pequeño corte y me vas a contar cómo es tu regreso, entonces, porque te volviste a la universidad y en algún momento volviste. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Levantamos polvo. mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasapata! Euge, tuviste 7 meses entonces, y o sea que la universidad te posibilitaba quedarte unos meses más, digamos, antes de regresar, porque digamos, los meses que vos tuviste ahí eran parte de la cursada, digamos, la práctica de la cursada. Y volviste a terminar la carrera, pero ya seguramente con la idea de volver. Sí, yo ya tenía clarísimo que iba a regresar. Cuando lo platicaba con mis amigas, igual era como, cuando estoy en Chiapas, ese también sentir tu intuición, era como, me dan ganas de cantar, me dan ganas de escribir, como que era un sentir de que yo tenía que estar aquí, que es difícil de explicar, pero sí, no tenía duda que terminando iba a regresar. Aparte, bueno, tuve también la suerte de, es que, bueno, llegar acá y conocer sobre de manera más cercana sobre la historia del movimiento zapatista y la lucha que hay aquí en las comunidades, ese grito de dignidad y esa construcción que hay, para mí fue sumamente como esperanzador, me dio como muchísimo sentido. Me tocaron aquí un seminario de pensamiento crítico, que fue la primera vez que escuché como a la comandancia del EZLN y yo estaba como maravillada, ¿no? De conocer y tener ese acercamiento y la posibilidad de ir a esos espacios. Y también al final me tocó el Comparte, que también es el Comparte por la Humanidad, que también es un festival de arte que organizaron las y los compañeros zapatistas. Entonces, poder conocer un caracol, poder tener ese acercamiento, para mí fue sumamente, o sea, transformador, una apuesta política que marca, o sea, marcó mi estancia aquí, ¿no? Entonces volví a la universidad y justo en ese periodo iban a ser las elecciones había cambio de iba a haber cambio de presidencia en México, y había, se abrió esta posibilidad de candidatas, candidatos independientes. Entonces sale la propuesta desde el Congreso Nacional Indígena de lanzar, de, bueno, no, de hacer un Consejo Indígena de Gobierno con su vocera Marichuy para que fuera como candidata independiente y hacer toda una gira por todo el país con, en distintos pueblos y en distintas comunidades para articular y para hablar de la realidad que hay en las comunidades de guerra contra los pueblos. Entonces, justo es cuando surge eso. Entonces hay un llamado desde el CNI a personas y desde también a personas adherentes, a personas solidarias a organizarse, que siempre ha sido el llamado también de las dos compañeros zapatistas, a organizarnos desde nuestros espacios y a juntar las firmas para que Marichuy, el Consejo Indígena de Gobierno, pudiera ser candidata independiente en las elecciones. Entonces, ese fue un proceso en el que yo estaba volviendo a la universidad y nos organizamos, como hicimos una red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno entre distintas estudiantes y también profesoras y distintas personas dentro de la universidad, para juntar las firmas, que era realmente un pretexto para articularnos, ¿no? Para organizarnos. Pero fue un proceso muy interesante y muy importante también como de organización, como estudiantes en la universidad, ¿no? Nos tocó y estuvimos saloneando, hicimos muchos distintos eventos como para hablar de esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y como pretexto para seguir visibilizando la brutalidad y la guerra contra los pueblos indígenas que venían denunciando las comunidades desde hace muchos años, ¿no? Entonces, para mí, pues fue parte de los aspectos que fueron muy importantes regresando. Yo regresé frustrada, sin querer volver, y este espacio de articulación fue como importante para mí. Y también fue una forma de que el medio fuera el fin, porque nos organizamos y seguimos de alguna manera vinculadas todas las personas que nos encontramos dentro de la universidad. Y cuando platicábamos de cómo estábamos ahí, era como un sentimiento de sentirnos solas dentro de la universidad, ¿no? Es podernos encontrar con esta apuesta política común, como estudiantes, como juventudes o como grupo en general de quienes participábamos, fue súper importante y súper como transformador también dentro del espacio, aprovechar los espacios, como de ocupar los espacios que te da la universidad en el ámbito privado, pero que son nuestros, y usarlos para compartir esto que nos articulaba. Ahí ha dicho una consigna tan, un mandato, un concepto tan actual y tan necesario. Esto que decían los zapatistas de organizarse en los ámbitos donde se está. Digamos, ustedes fueron a la universidad y se organizaron alrededor de este apoyo solidario. Y se ha perdido muchísimo en los últimos 20 años, 25 años, de este tema de la organización. Creo que ahí hubo un gran triunfo del sistema y del capital, con la profundización del individualismo, de generar una demonización, porque la hizo sobre muchos conceptos, la lucha de clases, el partido político transformador, y la hizo también sobre la organización misma, es decir, esta posibilidad de organizarse para transformar es hasta donde llegó el sistema. Entonces ahora no solo estamos tratando de superar esos problemas organizativos, sino estamos tratando de resolver el problema de la articulación. Claro. Esto que hacían ustedes, por ejemplo, esto de organizarse y articular con otras organizaciones detrás de un mismo objetivo, es donde nos han hecho mucho daño. Claro. y es lo que es difícil de reconstruir. Porque aparte, vos fijate otra cosa importante. Vos dijiste, para mí fue, conocer esa experiencia fue muy esperanzador. Y digo, es lo que no ha quitado, la esperanza. Es lo que nos robó. Entonces digo, si nosotros no tenemos, no volvemos a creer en una nueva esperanza, en un nuevo horizonte, nos va a faltar la causa para organizarnos, para articular y para todo lo demás. Necesitamos reconstruir esa esperanza y que tiene que ser una esperanza común, porque si no, no la podemos articular. Si cada uno tiene una esperanza individual, de kiosco, no nos vamos a articular nunca. Entonces tiene que ser una esperanza común. Por eso es lo que hablábamos del socialismo la otra vez, ¿viste? Bueno, cuéntame cómo, muy rico, muy interesante, Eugenia, lo que estás contando. Y este proceso de cambio que aparece tan, tan nítido en tu vida. Entonces te sirvió muchísimo la cercanía con la experiencia zapatista, digamos, ¿no? Que vos tomás como una región de dignidad de los pueblos. Y te fuiste a la universidad a terminar la carrera ya decidida a volver, como que encontraste tu lugar en el mundo a partir de esta experiencia. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese retorno? A ver. Ya tu vuelta a la universidad ya fue distinta, ya eras otra Eugenia, porque sí, fuiste a participar, a organizar, ahí a crear puente con los zapatistas dentro de la universidad, digamos, territorio que está muy lejos de las comunidades. Sí. Entonces ya eras una Eugenia distinta. Y bueno, ¿cómo fue ese regreso? Pues fue muy frustrante, ¿no? Yo estaba muy frustrada de volver, pero esto también, lo que platicaba de articularnos, también me hizo darme cuenta como de ese poder que podemos construir como estudiantas, ¿no? Y decía, es que cómo no he estado aprovechando este espacio que es la universidad para organizarnos. Entonces era sí me frustra volver, pero ¿qué podemos hacer? Entonces eso me, como que justo también me volvió a esa esperanza de la que hablabas, ¿no? Como de alguna manera a lo que aferrarnos, el pensar en qué hacía. Y al encontrarme que no estaba sola, ¿no? Porque lo que decía que en esta red, cuando hablábamos de que algo en común era, yo me sentía muy sola, que tiene mucho que ver también con la apuesta política, con la criticidad tal vez del contexto, este pretexto, este llamado a organizarnos que hacen las y los compañeros desde el Consejo es como importantísimo, justo para eso, ¿no? Justo para encontrarnos dentro de un espacio en el que no nos encontrábamos y no nos hubiéramos encontrado sin este llamado, ¿no? Entonces eso me mantuvo sumamente como activa y también anclada a la esperanza, porque si no, no sé qué hubiera hecho, como que me ocupé de muchas cosas por esta necesidad de hacer algo, ¿no? Después de un proceso de transformación tan fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, estar ahí fue importante. Y pues el trabajo de base de alguna manera que se hace en la universidad, que era ir a salonear o estar en la cafetería hablando de lo que era el Consejo Indígena de Gobierno, de lo que era la propuesta de concejalas y concejales de todo el país, de pueblos indígenas y campesinos articulados en este consejo con C, porque aparte, pues sí, ¿no? Porque es de concejalas y concejales. Entonces, el estar hablándolo y haciendo eventos y usando los espacios fue muy importante, ¿no? Y también justo lo que decías, ¿no? Como esa tendencia al individualismo que está presente en la universidad, de a veces no reconocernos ahí dentro con este poder que tenemos de estudiantes, que es importantísimo y que nos articuló y que a partir de ahí construimos muchísimas cosas, ¿no? Me sigo encontrando con, éramos principalmente mujeres, ¿no? Las que integrábamos el consejo, que eso también para el análisis es interesante porque al final quedamos siendo puras mujeres las que estábamos conformando la red, perdón. Y después coincidimos juntas en los encuentros que convocamos a mujeres zapatistas, el primero en el 2017, creo, y el segundo fue el año pasado, que para mí son espacios que han transformado mi vida también. Hay un antes y un después. Entonces, pues, seguimos yendo juntas y seguimos siendo de alguna manera como una red que tiene mucho cariño entre nosotras. Ajá. O sea, que de alguna manera seguís relacionada con esa red. Sí, nos encontramos la última vez varias de las compañeras que la conformamos en el encuentro de mujeres. Ajá. Que luchan, convocado por las mujeres zapatistas en el diciembre, justo hace un año, estaba siendo como por el 26 de diciembre del año pasado. Ajá. Bueno, y Eugenia, terminaste la universidad, recompusiste relación con tu familia cuando volviste, me imagino. Sí, terminé la universidad y sané mi espacio. Claro. Pues sí, es una constante, lo que decía, ir a la contracorriente, pero que igual veía muy importante sanar el espacio, y te digo que crecí y sigo teniendo como mucho cariño, que me hace también sentirme como muy agradecida. Entonces, de alguna manera, aprendemos a convivir dentro de nuestras contradicciones. Sí. Y aprendemos a encontrar un diálogo, que eso se me hace como muy importante, ¿no? Después de todo un proceso, pero bueno. Sí, también aprendemos a analizar a nuestros padres en el marco del contexto. Claro. ¿No? Es decir, empezamos por ahí a entender determinadas decisiones de ellos, que tampoco son decisiones muy propias. Son decisiones de la tendencia del sistema. Sí. Y Eugenia, bueno, te recibiste en la universidad. Vos cuando vos entraste a la universidad y elegiste esta carrera, ¿vos tenías idea de lo que ibas a hacer cuando fueras recibida con este conocimiento o no? No tenía ni idea, yo creo que no entendía ni a qué estaba entrando. Ajá. Pero sin duda, o sea, sé que en ningún imaginario ni mío ni de mi familia estaba el que iba a acabar estando aquí en Chiapas, en el contexto y en el ámbito en el que estoy, ¿no? Siempre me molesta, ¿no? De broma, como tú y tu cambio brutal, ¿no? De la escuela de puras niñas fresas, como nos dicen, pues sí, a irte a Chiapas, a quién sabe qué, porque siempre me dicen, tú quién sabe qué, en qué estás. Entonces, bueno, pues es parte de, pero que me gusta el poder haber encontrado pues una forma de pues interpelarme y buscar alguna transformación dentro de este cambio permanente que somos, ¿no? Porque también hablábamos de sí, como el sistema está en nosotras, y nosotros, y estas también tendencias de hablar de la deconstrucción y del desaprender, que es importantísimo, pero que también a veces se piensa en acciones individuales, ¿no? Y si no entendemos que la deconstrucción es colectiva, si nos construimos socialmente, pues la deconstrucción igual es en colectivo, ¿no? Entonces eso también me como que viene a hacer reflexionar como muchas cosas. De justamente lo que me hizo regresar fue el construirme una nueva cotidianidad en la que busque como seguir este cambio permanente que soy y que somos, como lo es el contexto, la historia y la naturaleza, todo, pero con estas bases comunes de una criticidad y una postura política clara, ¿no? Entonces, pues regresé a Chiapas ya hace 2 años y medio. Qué rápido se me ha ido. O sea, apenas egresaste, te volviste a Chiapas, pues a mediados de 2017 te viniste para Chiapas de nuevo, más o menos. Sí, justo a buscar, a ver qué encontraba, ¿no? O sea, sin... Claro, porque no venía algo definido, había estado haciendo la práctica, pero lo que ibas a hacer lo ibas a construir a partir de tu de tu llegada de nuevo a Chiapas. Vamos a un pequeño corte y me cuentas cómo fue ese regreso a Chiapas, Eugen. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, Euge, te volviste a Chiapas, recién egresada. Todavía no sabías qué ibas a hacer en Chiapas, bueno, en San Cristóbal de las Casas. Y llegaste y tú, bueno, tenías que resolver varias cosas. Tenías que resolver el tema de trabajo, el tema de la inserción, el tema de un lugar de organización, todas esas cosas. ¿Y a dónde fuiste? ¿Cómo hiciste? Pues llegué así de, bueno, yo me voy, mi familia, todas mis personas de Puebla, mis amigas ya sabían que yo me iba a ir, ¿no? Como que yo ya sabía que tenía que volver. Entonces, después de, en los procesos en los que estuve también en Puebla antes de volver, había estado también en procesos comunitarios, ¿no? Volví a comunidades en Puebla, que eso no lo dije hace ratito. Y bueno, ahí también como que tuve más experiencia y aprendí como muchas cosas que también me podían servir al volver. Estuve en Cherán, que alguna vez ya lo habíamos platicado también. Y, y bueno, volví ya como con una idea más clara de buscar que pues quería estar en alguna organización que y tenía muy claro también en mi cabeza DESMI, ¿no? Como yo quería ver si pues podía colaborar de alguna manera, pero llevaba ya también como 2 años, sí, desde el servicio social corridos, como de ser voluntaria en organizaciones. Entonces aquí, que ya me venía después de la universidad, también veía como esta dificultad de seguir siendo voluntaria y pues teniendo que también como buscar como trabajo. Entonces llegué pues con mi currículum ahí a tocar puertas, y como yo había escuchado sobre DESMI cuando estaba acá en el servicio social, este profesor que te conté que tuve en el seminario de sí, servicio social, que él también siempre me decía que Chiapas es una escuela que enseña humanidad, y totalmente concuerdo con él. Él me contactó con DESMI y yo fui a dar mi currículum, y me dijeron que me hablaban, que ahorita no había posibilidad de trabajo y que ya había 2 voluntarias, pero que lo hablaban en equipo y me avisaban. Entonces, mientras estuve como pues, siguiendo, buscando otras opciones, y ya como 2 semanas o 3 después me hablaron, me dijeron, oye, si hay la posibilidad de otra voluntaria, si quieres venir, perfecto. Entonces fui y empecé siendo voluntaria. Y bueno, yo también pues dejando la idea muy clara de que pues yo estaba realmente buscando trabajo, entonces que pues igual iba a seguir buscando, ¿no? Pero mientras, claro, era voluntaria, y bueno, desde ser voluntaria y conocer la apuesta política y el proceso histórico tan importante que tiene DESMI en Chiapas, me enamoré del trabajo, ¿no? Y de la lucha que ha sido estos años. Entonces dije, no, es que me encanta, aquí es. Y después como de 4 meses iba a acabar el año, me dijeron que me contrataban y que podía ser parte del equipo, y pues yo estaba feliz, ¿no? Como, claro, como muy contenta, porque pues para mí realmente es mucho más que un trabajo, sí, tengo súper claro que es un espacio de lucha, y que también estar en un lugar que pues que va con tus ideales, creo que me hace más libre, ¿no? Entonces eso era como esos caminos de buscar la emancipación en colectivo, de alguna manera como que me hace muy feliz, ¿no? En los distintos espacios en los que participo. Contanos ahora qué es DESMI y la historia de DESMI. ¿Qué? Sí. Dime. Sí, no, ¿cuál es la organización DESMI que te insertaste, que hace... ¿Qué desarrollo tiene? ¿Qué historia tiene? Dale. Sí, pues DESMI es una organización de la sociedad civil que tiene 51 años ya. ¿51 años? ¡Wow! Sí, el año pasado celebramos los 50 años. Entonces, pues, en el contexto de Chiapas, en el contexto histórico del proceso en el que surge, pues es muy interesante también cómo se ha venido como reinventando y transformando, pero siempre con la apuesta de construir junto con las comunidades procesos comunitarios de construcción de autonomía. Entonces, pues surge previo al levantamiento zapatista y surge en el 69, con también pues muchos procesos organizativos que se daban. Entonces, bueno, estudiar su historia podemos estar, yo sigo aprendiendo, porque como Chiapas es una escuela, que me decía mi profesor, para mí DESMI es una escuela y los espacios en los que estoy lo siguen siendo constantemente, no sigo aprendiendo del contexto. Aparte me encanta la idea de que sea una escuela el contexto, y aquí entra también la educación popular y la importancia de pedagogizar esa experiencia, pedagogizar esta escuela que es los procesos que llevamos cotidianos y no sé, eso como que se me hace como muy importante. Entonces, bueno, somos una organización, eso, de la sociedad civil, que siempre ha estado como con compromiso de construcción de autonomía de comunidades y que también pues se ha fortalecido permanentemente igual por la estrecha relación que ha habido con el desarrollo del movimiento indígena, especialmente con el zapatismo y en los últimos años con los promotores de agroecología. Acompañamos procesos en construcción de autonomía, como decía, en estas líneas de caminos hacia la soberanía alimentaria y la economía solidaria, ¿no? A través de prácticas agroecológicas y acompañamiento de colectivos y de cooperativas como apuestas políticas en sí también, ¿no? Entonces, pues sí tenemos una postura anticapitalista muy clara, que eso es un reto, pero que nos, nos tiene como, sí, con una postura clara, que es muy importante. Y bueno, somos parte también de la red Alforja desde hace creo que 2 años, y que también, bueno, la escuela, participar en la escuela mesoamericana para mí también ha sido como igual, como decía, un antes y un después muy importante, y que pues es en los espacios en los que también seguimos construyendo juntas que también están llenos de esperanza, ¿no? Como en el que estamos juntos. Entonces, pues un poquito por ahí. Sí, te voy a hacer una pregunta para que me ayudes a entender. En México se han dado muchas luchas y muchas experiencias de autonomía, no solo la de los zapatistas. Oaxaca tiene una experiencia de lucha muy fuerte, Cherán, que hablábamos antes. Es decir, que como que la Constitución contempla esa autonomía de alguna manera y permite determinados desarrollos a las comunidades. ¿Cómo se expresa en una comunidad esos procesos de autonomía? Te pregunto esto, te voy a decir por qué. Hay todo un debate en esto de la situación que estamos hoy en Latinoamérica y las perspectivas y esta búsqueda de caminos para un horizonte transformador. Hay posicionamientos que sostienen que las autonomías son un camino. Acá lo hemos tenido en el programa Sibechi, que sostiene un poco eso y está muy enamorado de la experiencia de la zapatista. ¿Cómo es? Porque aparte es muy particular, yo creo que las experiencias de autonomía en México son, si bien hay experiencias de autonomía en pueblos originarios en Colombia y en otros lugares, la de México son bien particulares. Entonces, bueno, ¿cómo se expresa, en qué consiste esa autonomía? ¿Cómo funcionan dentro del sistema capitalista? ¿Qué se puede, qué no se puede? Contame una mirada de eso, para entender un poco más esa autonomía. Bueno, pues es una pregunta como bien compleja, ¿no? Pero sí, creo que, bueno, surge primero a partir de un levantamiento armado, ¿no? Porque el contexto de México con las comunidades indígenas y campesinas, pues han sido históricamente violentadas, ¿no? Oprimidas, cruzadas por un capitalismo, colonialismo muy fuerte, pero que, y como ellos dicen, ¿no? Que despoja, desprecia, humilla, reprime y asesina. Entonces nosotros partimos de que hay una guerra contra las comunidades indígenas y con una tendencia a eliminarlas, ¿no? Por el racismo estructural que hay, por también como esta como ideología mestizante, o sea, como para homogenizar la diversidad cultural y que, bueno, sí, que son como desde la mirada del capital un impedimento a esa idea de desarrollo, ¿no? Entonces, pues la firma del Tratado de Libre Comercio tiene mucho que ver con el levantamiento del 94 y las exigencias, decimos, bueno, ellas mismas dicen que es un grito como, sí, que realmente de dignidad, un ya basta de tanta violencia, ¿no? Pero En la Constitución sí está el tema de por qué es que es diferente. Sí, las diferentes expresiones son distintas, ¿no? En Cheranque, en el levantamiento que surge, en las comunidades autónomas tienen sus propios, el buen gobierno y sus propias estructuras, los caracoles que ahora se ampliaron y que ahí han construido autonomía en los últimos años, que con las y los promotores de educación, de salud, de agroecología, de distintos espacios en los que pues construyen esas propias exigencias que tenían hacia el Estado de una vida digna. Es esa construcción de presentes de dignidad que me parece como súper relevante. Y ellos mismos hablan de las grietas al sistema, ¿no? Porque también en algunos espacios se han dicho como no pedimos que nos idealicen ni que nos como que, sí, justo, que idealicen lo que hacemos, sino que estamos, esta idea de las grietas desde abajo y a la izquierda es como los pasitos de caracol, los centros como organizativos que son los caracoles, justo es como esta idea de los pasitos de caracol, de lentos pero seguros y que hacen grietas al sistema, grietas muy concretas que están ahí como mosquitos molestando, pero que es justo esa idea, ¿no? Dentro de las contradicciones que existen en el, porque pues sí, es que el capitalismo es estructural, pero son grietas que van construyendo, que a mí son las que como me llenan de esperanza. Entonces pues va por ahí, no sé si responde a la pregunta, pero es como logro como comprenderlo, sí, ¿no? Sí, sí, ahí sos coincidente con esto que debatíamos con Sivechi, digamos, que la autonomía, vos le llamás esa grita, son esos espacios que se le gana al capitalismo, que se le gana al funcionamiento del sistema, digamos. Entonces, si hay una proliferación de esa autonomía, de esos caracoles, un poco esta teoría dice que el capitalismo va a terminar siendo una cáscara donde todo el contenido ya va a ser de otros procesos sociales que se vienen dando a partir de esa autonomía, ¿no? Sí, sí, creo que también abarca como de alguna manera una territorialidad que también es una construcción de un imaginario de libre determinación distinto, ¿no? Que después se materializa en el territorio, porque es articulador, es un imaginario, como te platicaba, pues sí, de alguna manera en la red, en universitaria que estaba, pues es también algo que aporta ese imaginario que también articula y ese como acervo como ético que contagia, que inspira espacios de diálogo de la lucha por el territorio. Entonces, como que esa constante reivindicación es articuladora en otros espacios. Entonces, eso también es como muy interesante. Sí, como que es contagia, digamos, a otros espacios sociales y articula en cierto modo. Sí, sí, las autonomías tienen que articular también con otros espacios, si no, no se pueden sostener solas tampoco. Uno no se puede encerrar para adentro, sino al contrario, tiene que hacer así como pasa con los zapatistas, abrirse para que repercute esa experiencia en muchos otros lugares. Eugenia, ¿qué haces ahora? O sea, ¿estás feliz en tu realidad? ¿Encontraste tu lugar en el mundo? ¿Encontraste la Eugenia que sos? Entonces, ¿y estás desarrollando una práctica, una actividad que es una militancia? Es una militancia social, política y transformadora. Entonces, vamos a un pequeño corte y vamos a ir al presente, Eugenia. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Estamos transmitiendo Historias Comunes por Radio Semilla 106.5 FM. www.radiosemilla.com.ar. El aire es libre. Eugenia, estamos en tu presente. Ya sos una mujer consciente. Sos de contenido feminista también, tenés una mirada antipatriarcal, antisistema y de desarrollo de comunidad. Entonces, esa es tu práctica, esa es tu vida. ¿Qué estás haciendo en este presente? ¿Cómo ves en perspectiva el desarrollo social en tu medio, como lo ves en América Latina? Son preguntas muy grandes, pero bueno, por ahí tenés una mirada sobre eso, a partir de la práctica en tu medio. Así que contanos ese presente que tenés hoy. Bueno, muchas gracias por todo lo que me dices. Creo que más bien, sí, pues esta construcción permanente me lleva a que ahorita lo que está centrado un poquito en nuestro quehacer ha sido en torno a las semillas, ¿no? Que articula todo lo demás, pero los últimos años, desde el análisis que se ha hecho, desde el acompañamiento y desde este diálogo permanente que hay con las comunidades y de este análisis permanente también que hay en conjunto, el tema de las semillas ha sido central, ¿no? Entonces, sabemos que la soberanía alimentaria o estos caminos son fundamentales cuando se habla de autonomía, ¿no? Y en el centro están las semillas, ¿no? Las semillas como una de las principales fuentes de vida que están en peligro de ser privatizadas por este sistema privatizador, dominante, violento. Entonces, el análisis desde DESMI se ha centrado justamente en eso, en el contexto nacional e internacional que amenaza las semillas, que claro que está vinculado totalmente con el sistema, o sea, que parte del sistema hegemónico actual, capitalista, colonialista, porque sigue siendo la imposición de la agroindustria una colonización del campo muy fuerte, y desde la Revolución Verde, la continuación de la Segunda Guerra Mundial, con todos estos tóxicos y con todos estos químicos que han llegado a las comunidades. Y bueno, entonces las semillas es un tema central, con las amenazas que hay, con los tratados que hay de privatizarlas, de quitárselas a quienes les pertenecen, que es a los pueblos y a las comunidades indígenas, que son sus defensoras y quienes las han diversificado durante miles de años, ¿no? Entonces creo que partir de las semillas también como un escenario para pedagogizar y como para aprender de ahí ha sido como bien importante, porque igual de este diálogo como permanente que hay de reflexionarnos juntas en las últimas asambleas, acompañamos una red de guardianas y guardianes de semillas de distintas regiones de aquí de Chiapas, que se articula con una red mayense de la que somos parte, que forman parte de diferentes estados de aquí de la zona sur de México, que son Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, y que lo que articula es la identidad maya de distintas, el maya peninsular, comunidades celtales, choles, tzotziles. Y después eso forma la red nacional en defensa del maíz. Son como de lo chiquito a lo como nacional. Uh-huh. Y en la última asamblea de la Red Mayense está como la autoidentificación como guardianas y guardianes de ser nosotras y nosotros semillas. Entonces, es entender el territorio desde nuestro ser semillas, desde que defender las semillas se vuelve defender el cuerpo como primer territorio, defender el territorio y la concepción del territorio, que es mucho más compleja y amplia de la que tiene una visión desarrollista de un territorio que es meramente como un recurso, sino que el ser territorio, el hacer territorio, ha sido como muy como reivindicativo para mí también. Identificarme igual como semilla dentro de este contexto es como muy importante, ¿no? Y ese buscar construir junto con las comunidades esta lucha de nuestros distintos espacios de lucha que mencionaba también. Entonces, ahorita está centrado justo en la defensa y protección de las semillas nativas y lo más amplio que intenté explicar un poco que eso representa, ¿no? Entonces eso ha sido sumamente como esperanzador, y también esperanzador la apuesta política, que es también la educación popular y los espacios que compartimos, ¿no? El colectivo de educadoras y educadores populares, y en la comisión en la que a mí me toca asumir como Desmi, en la que estamos juntos, es también sumamente como esperanzador en la práctica también cotidiana que me toca, pero un poquito, que lo vinculo también con el tema de las semillas y con el todo más grande del quehacer, ¿no? Cómo se interrelaciona, pero un poquito va por ahí. Va. También tienen temas centrales, no son temas chiquitos. El ambiental, el de las autonomías, el de las semillas, vienen por las semillas, como vienen por los recursos, depredando, el de la conciencia, el de la educación popular, no son temas chiquitos, Eugenio, pero son todos necesarios. ¿Y cómo ves este momento histórico que estamos viviendo en América Latina? ¿Qué te genera esperanza más allá de lo local, digamos, de la autonomía, del movimiento zapatista? Porque nosotros somos cada vez más un territorio. Yo creo que esta pandemia, entre los muchos efectos que ha tenido, a favor y en contra, uno a favor ha sido de que uno puede sentirse más un mismo territorio en toda América Latina, digamos. El capitalismo se ha expresado mucho más brutalmente, entonces se vivencia más que lo que nos pasa a nosotros es lo que pasa a los mexicanos, le pasa a los chilenos, le pasa a los colombianos. O sea, tenemos más conciencia, me parece a mí, de que ellos a la hora de explotarnos nos miran como un mismo territorio. Y que nosotros debemos mirarnos a la hora de resistencias, de luchas y de horizontes, mirarnos también como un solo territorio. La otra cosa que me parece, ya me estoy yendo del tema, pero una asociación de ideas. La otra cosa que me parece que ha dejado la pandemia como positivo es que cada vez hay más gente que se da cuenta de que por el capitalismo no va más. O sea, que el capitalismo es nocivo y que este discurso de democracia, de igualdad, el capitalismo ya no lo puede sostener. Entonces me parece que eso es muy, muy sano, porque la etapa que se viene es brutal, entonces es importante tener esa conciencia. Bueno, ¿cómo ves la perspectiva, Eugenia? ¡Uy! ¡Uy! Bueno, no, desde tu mirada ahí, de tu práctica social, Mirá, el tema de la semilla es un tema que está en todos los países de América Latina. No hace mucho vi un video de un pueblo de Colombia. El arroz. Era un pueblo que hacía ancestralmente, se sacaba de la cosecha una parte de la semilla que era para la siembra de la cosecha siguiente. Con topadora tiraron abajo los galpones y sacaron las semillas y se las llevaron a un basurero y las quemaron ahí. ¿Por qué? Porque había una empresa yanqui que había negociado con el Ministerio de Agricultura que tenían que comprar su semilla. Entonces, toda semilla que no estaba con la bolsa, con el logo de la marca de esa empresa, ¡sac!, la quemaban. Tremendo. Tremendo. Así que no es que tengas, se cortó, ahí está, no es que tengas una mirada local, sino lo que le pasa a ustedes nos pasa en toda Latinoamérica. ¿Cómo la ves? Sí, pues como también el dolor y las violencias estructurales nos articulan, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí construir, y justo con esto que me preguntabas, como de qué me da esperanza ahorita, en estos tiempos tan cargados de incertidumbre y de como de complejidad, justo son las semillas, ¿no? Porque algo que nos ha reiterado, analizar este contexto de la pandemia como de alguna manera así como pedagogizarlo, como escenario de aprendizaje, las respuestas que ha habido y que hubo en muchas comunidades, pues es seguir rescatando las semillas, ¿no? O sea, justo mi esperanza, decíamos, mi esperanza está en la milpa y en las semillas, ¿no? Porque las comunidades no padecieron de hambre cuando las semillas están en sus manos, porque son sus prácticas cotidianas que hacen esa cotidianidad revolucionaria, que tienen sus propias semillas y que las han diversificado y que aparte ahorita tienen muchas más, las han intercambiado y tienen distintos tipos de maíz, de frijol que se habían perdido. Entonces eso era como algo sumamente esperanzador que durante la pandemia nos compartían. Estamos en constante comunicación y ver todas las cosechas, ver todo lo que se estaba haciendo, pues es que eso no paró y es la estrategia. O sea, nos da una mirada como de estrategia importantísima, que es el sembrar tu comida, ¿no? O sea, que tener tus semillas, que eso también nos llega como a interpelar y a cuestionarnos en las ciudades, eso, ¿no? Que es fuerte también. Entonces, creo que ahí eso reitera como mucho estos caminos hacia la soberanía alimentaria y la economía solidaria, que son una apuesta política importante de seguir fortaleciendo juntas y juntos, ¿no? Y bueno, aprender de la experiencia y partir de ahí y seguirla como dialogando, cuestionando, preguntándole, ha sido también como importante en estos tiempos. Entonces, como no sé, creo que fue, apenas pudimos como volver a reunirnos con las y los guardianes y hacer este ejercicio de lo que se hizo en este tiempo, y bueno, es increíble toda la cosecha y frutos que hubo. Entonces eso nos llenaba como de esperanza y de saber que va por ahí, ¿no? Esas luces de por dónde seguir. Sí, yo asociaba recién con, vos dijiste en un momento, yo también me siento semilla, o también me veo como semilla. Y yo creo que sí es estratégico la semilla, pero también pensándonos como semilla en el sentido de sembrarnos otra cabeza. Digo, la educación popular es un vehículo. Vos estás en ese vehículo. Y digamos que la educación popular, para mí por lo menos, siembra en nosotros. Y creo que es tan necesario como eso de preservar las semillas, diversificarlas. Es lograr eso, a lograr hacer eso en esta cabeza colonizada que tenemos. Porque al final son los hombres y las mujeres los que van a transformar la sociedad, pero no son esos hombres y mujeres transgénicos, sino son, claro, son los hombres y las mujeres con esa semilla natural. Y tenemos que volver a la naturaleza, sacudirnos del sistema. Y en ese sentido, sí, tenemos que ser semilla. Euge, se nos acabó el tiempo. Ha sido muy grata la charla, que me di cuenta cómo pasó. Te grabé media hora más sin grabarte. Dime, ¿quieres hacer un cierre, decir algo, transmitir algo? ¿Tienes unos minutos? Lo que quieras. Ay, pues bueno, más bien agradecerte, ¿no? Creo que ha sido súper rica esta plática, que a mí también se me fue el tiempo volando. Y sí, agradecerte la escucha y este diálogo tan rico que igual me vincula a nuestras pláticas, en nuestras reuniones tan cotidianas y recurrentes que tenemos en la comisión, que son un acompañamiento muy lindo, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contenta de haber podido estar aquí, de platicar y de también este programa tan, tan esperanzador también, ahorita que hablábamos de la esperanza y tan, tan cargado de lucha que tienes de recuperar historias que nos unan, que nos unen y que nos articulan, y pues eso también se me hace muy esperanzador. Entonces te agradezco muchísimo, estoy muy contenta de haber podido. Yo también estoy contento, Euge, ha sido un placer. Y bueno, nosotros nos seguiremos viendo en la lucha, Euge, porque hemos encontrado caminos comunes para andar, así que esperemos que el año que viene nos siga encontrando por esos caminos y sigamos entretejiendo a través tuyo con DESMI y con otras organizaciones de México, porque en ese camino que nosotros andamos necesariamente tenemos que hacer ese entretejido y caminar con esa conciencia de que por el capitalismo no va más y tenemos que buscar otras esperanzas y otros horizontes. Te agradezco muchísimo, ha sido un enorme placer. Nos vemos, Eugenia, nos encontramos en cualquier momento. Radiosemilla.com.ar Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Bueno, así se nos pasaron las 2 horas, otro sábado de Historias Comunes que hemos compartido. Agradecemos nuevamente a Eugenia por este compartir tan grato con nosotros y los esperamos para un nuevo encuentro el sábado próximo. Un abrazo que dure.